escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le dan la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a los que nunca, nunca claudican la nueva lechonera del rock. Porque el coronavirus no nos da en el internet. Otra, pero gracias al internet podemos ver lo que pasa en otros países, ¿no? Bueno, y seguimos aquí a pie de cañón mientras podamos aquí en el Caribe, donde nos está llegando poco a poco la pandemia. Pero eso no nos detiene para hacer un tremendo programazo de rock y metal. Así que vamos a olvidarnos de todo, vamos a disfrutar de este tremendo programa que comienza ahora. Y empezamos con esto que dice... Buenas tardes, pequeños saltamontes. ¡Ay, nene, qué bueno beber jón en la mañana! ¡Y está! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Queremos rock! Y así es, queremos rock. Y hoy comenzando con esta banda que es básicamente nueva. Una banda de Chicago. Y son Midnight Dice, el tema Sky Rider de su EP. Empiézalo de nuevo, Lechón Atómico. ¡Vamos con eso! Ah! por Mandy Martillo y sus muchachos desde Chicago, Midnight Ties. El tema Sky Rider. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales, y el metal internacional, reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. ¡Aplausos! ¿Dónde están los aplausos que nunca salen a tiempo? ¿Dónde están los aplausos? Ahí está. Por estarle haciendo upgrade a la computadora, ahí no salen a tiempo los aplausos. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock, transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos, país donde caen bolas de fuego y país en cuarentena por el coronavirus. Sí, han declarado emergencia nacional. Estamos totalmente a cierre total. Ya mañana ni los negocios van a abrir. Y en estos momentos, a las 9 de la noche, inicia el toque de queda. No puede haber nadie en la calle y nadie en ninguna conglomeración. Todo el mundo en casa. Así que es el momento para escuchar la nueva lechonera del rock, transmitida desde el estudio 1 de MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com y encadenados con AZ Rock, AZ Rock en San Juan, Puerto Rico. También encadenados con la Avanzada Metallica.net en la República Dominicana y también en Asalto Mata Radio Rock en España. En diferido también nos vamos por Rock FM. Y esperamos que toda esta situación del coronavirus Y de todas estas cuarentenas a nivel mundial, porque de todos estos toques de queda y cuarentena a nivel mundial, pasen ya. Y eso que estamos empezando. Pero eso no va a detener nuestra cita habitual del domingo en este programa, la nueva lechonera del rock. No voy a hablar mucho más, porque usted está ahí para escuchar rock y metal. Vámonos con un clásico. Esto es del disco Osmond Comet. ¿Se acuerdan de ese disco de Osmond Comet de Ozzy Osbourne? Que venían dos y venía un bonus CD, un CD bono, que traía unos temitas. Pues de esos temas, vámonos con un clásico. Y advierto, no ajuste su radio. Lo que viene ahora se grabó de forma precaria. Ok, la siguiente grabación es de forma precaria. Vámonos con esto, que es un clásico, clásico, clásico. I see sun with new rock station, AZ Rock, azrockradio.com. Vámonos con Lorien. ¿A dónde van? ¿A dónde van tus sueños? ¿Dónde van tus sueños? Lorien de Argentina. Eso los callará. ¡Ugh! soy disco. Música de ascensor. Capirana, no. Música del mundo. Suave urbana. Fusión salsa. ¿Ah? ¿Metallica? ¿Ingerí drogas? ¿Qué hay, Metallica? ¿Quieren transporte? No nos gusta viajar con extraño. ¡Caramba! ¡Oye, perdedor! ¡Conseguimos transporte con un verdadero fan! Yo solía dormir con la abuelita de Lars. No vuelvas a escuchar nuestra música. Bueno, y escuchamos en un bloquecito primero Ozzy Osbourne con el tema, bueno, en realidad Black Sabbath, pero esto está en un disco de Ozzy Osbourne que se llama El Osman Comet. Y El Osman Comet fue del 1997 y trae un montón de versiones distintas de distintos temas que nunca habían salido en ese tiempo. Y de las sesiones de John Peel de 1970 pusimos Behind the Walls of Sleep. ¿De quién? De Black Sabbath. Así que aplauso, aplauso. Bueno, vamos a saludar los que están por ahí. Vamos a saludar desde temprano que está el JC River, nos escucha a través de TuneIn, que nos está escribiendo. Metal Latino, Garly Tommy, Dag Nerudas, que estaba por ahí también. Y tenemos un montón de gente conectada que ahora mismo no estoy mirando, pero porque me están poniendo aquí. Ah, saludo a nuestro amigo Oscar, que nos escucha desde Costa Rica, como siempre. Déjame ver, porque aquí tengo miles de cosas. El WhatsApp está encendido porque la gente está en las casas haciendo nada. Así que saludo a Joan Sanó, que nos escucha desde República Dominicana. Saludo a Mileni, que está por ahí también. Está todo el mundo activado en las redes hoy. Saludos a nuestro amigo Vélez, que nos está escuchando. Saludos a Luis Netracal, que nos escucha también. Saludos a Juanqui, saludos a Ricardo Morales. Y a todos los que están, como siempre, escuchándonos desde sus hogares y por las distintas plataformas por las que estamos saliendo. Gente, cuídense mucho. Vamos a seguir poniendo metal, vamos a seguir poniendo rock. Vámonos con esto que es, esto pudiese ser un clásico, seguro que es un clásico, pero en vivo los tenemos en vivo y en directo. Esto es Saxon. Los perros de la guerra, Dogs of War, Saxon. Amigas, amigos, desde la madre patria, estoy en el Metal PR con el gran lechón atómico desde Madrid, capital del reino, la nueva lechonera del rock que no muere. Larga vida al lechón, a la lechonera y a la Metal PR. Rock, puro rock, heavy, puro heavy. ¡Eh! Bueno, hace unas semanas atrás pusimos esta banda que vamos a poner ahora. Y la gente quedó loca con la banda. Y ahora vamos a poner un temita que es del disco Hoy es mejor que ayer. Más bien, hay una versión de este disco, pero en realidad la versión que hay muy conocida por ahí es en DVD. Vámonos con esto. Se llama Apocalipsis. ¡Tren loco! ¡Apocalipsis! La verdad Tremendo temazo desde Argentina. El Tren Loco en vivo. Si no tienes ese DVD, consíguelo, que está bestial. Hoy es mejor que ayer. Tren Loco. Mirá, te voy a decir algo, capaz que no se escuchó nunca. El rock sin dificultad, la puta madre, no es rock and roll. We know music from A to Z. AZ Rock, azrockradio.com. Clásico, clásico, clásico. Más clásico no puede ser. Twisted Sister, Shootin' Down. Sister, shoot him down. ¡Qué clase de clásico! Yo creo que ahora nos vamos con otro clásico, clásico, clásico. Directamente de España, Barón Rojo. Thank you. Perdido, Barón Rojo. Estarán deteniendo la gira, porque la gira 2020 es la gira de despedida, y ya vi que varias fechas en España las detuvieron, pero Barón Rojo venía para acá, para América, y no sé qué pasó. Vamos a ver qué pasa con eso. Desde Puerto Rico, para todo el mundo, solo hay Puro Metal. Entrevistas, promo, toda la programación mundial de metal, difundiendo solo lo mejor, en la estación 24/7, 365, metalpr.com, en Metal Mansion. Bueno, y como íbamos diciendo, Barón Rojo tuvo que detener su gira de despedida 2020, después de 40 años en el metal, ¿ok? 40 años en lo que ellos llaman el heavy rock. 40 años en el rock, tuvo que detenerse por esto del coronavirus, como muchas otras giras que se han detenido y cancelaciones por doquier, como hemos visto esta semana. Vimos también que cancelaron el festival que yo iba a ir. Yo iba a ir a el Hell's Heroes 3 en Houston. Pues eso se fue por los panchos con el coronavirus, lo cancelaron. Así que pues, vamos a tener que ver cómo vamos qué vamos a hacer. Pero uno que no cancelaron este fin de semana fue el Hell and Heaven, que dieron allá en México. Y hay unos puertorriqueños allá que fueron a ver el Hell and Heaven en México. Ahora no sé cómo volverán. Sé que para volver a la isla había que pasar por un periodo de cuarentena, no sé. Pero bandas que cancelaron en las presentaciones este fin de semana, que fue el Vive Latino también, donde tocó con Sun Roses, pero cancelaron Megadeth, King Diamond, Cypress Hill, Sum 41, Vital Remains, Heaven Shall Burn, Paradise Lost, Pestilence, Bloodbath, Guatalax, no, espérate, Gutalax, me caso en nada, Gutalax, Catatonia, Flesh God, Apocalypse, que estuvieron aquí en Puerto Rico, y Leprosy, fueron las bandas que cancelaron allá en el Hell and Heaven en México, pero yo sé, porque vi los vídeos, que está Deep Purple tocó, y tocó Manowar, y hoy iba a tocar Nervosa, y sí, hubo muchos cambios en los horarios, ya que pues por todas estas cancelaciones pues el Hell and Heaven sufrió bastante, un cantazo, ¿no? Vamos a las banderitas, tenemos banderitas 2-3 de Costa Rica, de Punta Arenas, Costa Rica, de Heredia, Costa Rica, y también tenemos gente de San José, así que tenemos gente de Alemania conectado con nosotros, gente de los Estados Unidos de América, desde Nevada, desde Florida, tenemos gente conectado desde las Islas Vírgenes, nos escuchan desde las Islas Vírgenes, nos escuchan también de Virginia, en los Estados Unidos, también tenemos gente de España, gente desde Puerto Real, gente desde Valladolid, tenemos gente conectada desde Madrid, la capital del reino, así que ahí está. También tenemos gente de Colombia, desde Bogotá conectados, tenemos gente de México, directamente de Toluca, así que son gente que está en el Hell and Heaven o saliendo del Hell and Heaven hoy. Y tenemos gente de Ciudad de México conectado. Tenemos Puerto Rico encendido hoy. Montones de banderas. Aguadilla, Bayamón, Las Piedras, Mayagüez. Tenemos gente de Yabucoa, desde Maunabo. Tenemos gente desde Peñuelas, Caguas, Gurabo. Gente de San Juan, Yauco, Puerto Rico, Trujillo Alto, Carolina, Luquillo. Tenemos gente conectada desde Ceiba. Esto está lleno hoy, está lleno, gente. Vámonos con un tema, vámonos con un clásico. Esto es Dio, One Night in the City. One night looking pretty. One clásico, clásico, clásico. A la verdad que nunca, nunca, nunca, nunca nos deja con las ganas. Bueno, siempre nos deja con las ganas y siempre es inmortal, nunca ha muerto, es lo que quiero decir. Este tremendo cantante, Ronnie James Dio, eterno, eterno en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Y como siempre les digo, se está acabando ya nuestra parte acá en AZ Rock. Así que todos los que quieran seguir este programa se pueden mover a metalpr.com y díganle a la gente de AZ Rock, dos horas. Le tienen que dar al lechón atómico 2 horas. Muévanse a metalpr.com si quieren seguir este programa y estén en AZ Rock. Nos vamos con esto es que despedimos el programa. El programa de la primera hora, ¿eh? La segunda hora sigue acá. Nos vamos con Larry Zavala, Al Borde. Salió de prisa hacia la calle a remontar otro día más. Contrariedades del corazón que profundiza las heridas. Apura el paso, descubre el tiempo. La terminal se hunde con la turba. De cada día y es como puede. El trago amargo no es la solución. Al borde de tu vida estás. Al borde, drama pasional. El viejo estigma del sacrificio y la paciencia que ya se acaba. Complicaciones que en esta vida agita el sueño de los que se aman. Quedan las marcas del corazón, la convivencia con lo imposible. Madura el tiempo y está anunciado que lo mejor está por venir. Al borde de tu vida estás. Al borde, drama pasional. Al borde de tu vida estás. Al borde, drama pasional. Al borde de tu vida estás. Al borde, drama pasional. volumen 3, Larry Zavala, al borde. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Hola, regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Clásico, clásico, clásico. With the cause of death. At night, and peace without us. Cancer, Symphony of Terror. Esta no es la grabación original. La grabación original salió en el disco Ample Destruction. Esta salió en Decade of the Spikehead. Buenísima. Una de las bandas más infravaloradas, como dicen en español, mal dicho, underrated. Así que vámonos con esto, que es hora de... Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Sí? ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Pues si vas a estar solo en cuarentena en tu casa, vete y busca una cerveza. Oye, ¿cómo hace la espumita? Hay uno que me mandó un mensaje de los Bull Rockers por aquí. ¿Dónde está el mensaje de los Bull Rockers? Ay, nene, qué bueno es beber jón en la mañana. Y está. Vámonos ahora con una banda que va a tener que detener la gira y que era algo grandísimo que estábamos esperando muchos metaleros, muchos rockeros. Esto es Mercyful Fate, The Mad Arab. Three symbols in the dark. Merciful Fate. Ya veremos qué va a pasar en este mundo, porque el cantazo económico para un artista es duro, y para todos que nos mandaron a encerrarnos en las casas, pues ¿para qué? Para escuchar metal. Eso es lo que vamos a hacer. Vámonos con este anuncio y volvemos. Páralo, páralo, páralo ahí. ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Nos vamos con Accept, de su última producción. Este es el tema Die by the Sword, y su producción se llama Rise of Chaos. You will die by the sword.

hablo de esto. Mark how I shadow, mark home this moment. One small darkness encloses. How golden purple that shine. Programas poniendo a Candlemas. Yo creo que desde diciembre llevo poniendo a Candlemas. Y es que estábamos en expectativa de ir al Hell's Heroes y la banda headline era Candlemas. Y nos los cancelaron. Y yo seguí con la fiebre. Epístola número 81. Candlemas. Catedral. We'll be right back. ¿A qué te dedicas? En las mañanas no hago nada y en las tardes descanso. Clásico, clásico, clásico. Clásico de España. Hechicera Pedro Botero. We'll be right back. Clásico del metal español para todos aquellos que nos escuchan también a saltomataradiorock.com en España. Pedro Botero, Hechicera. Le aclaro la cuestión entonces. Aquí donde usted me ve, mi compadre, yo te he operado los testículos. Tengo uno de madera y uno de acero. ¿Testículo de madera y uno de acero? Sí, señor. ¿Y tienes hijos? Dos. Robocó y Pinocho. ¡Orcas! ¡Wow! ¡Qué temazo de Orcas! De verdad que está bestial. Infame es el tema de Orcas que acabamos de poner, de su última producción, Gritando Verdades, si no se puede llamar mejor. Escuchen esa letra que... Esa letra dice: odio y muerte se ven por TV, bajos de la información. Cae la lluvia sobre tu ciudad y se viene la inundación. Desigualdad, brutalidad. Crecer pensando a quién votar. Votar con de voto, ¿verdad? De a quién tú vas a votar. ¿Por quién tú vas a votar? Es lo que quiere decir, ¿verdad? La libertad está en vos. Solo promesas de revolución. Y se roban todo y tú lo ves. No, hombre, no, si es que está bestial. Dice: vas a reaccionar al juego que te ahorcará. Vas a aniquilar las mentes y te oprimirán. ¡Wow! ¡Qué pelote de letra! ¡Infame! Eso fue lo que escuchamos de Orcas. Y vámonos ahora con una banda que yo considero que este es uno de los mejores discos que haya comprado en el 2019. Y fue una banda que pude ver. Y esto es un EP, en realidad. Esto es un EP y es una banda básicamente local del área de Houston, Texas, que estuve con Dag Neruda en un show y lo vimos y me encantó. Y esto es Gran Andes, Tu Mentira, que le van a abrir a Barón Rojo si es que el show se da, bendito. Hay que ver. que esta banda me encanta. Gran Andes, Tu Mentira, temazo, primer tema de ese tremendo discazo que se llama Renacer. Eso es Gran Andes. Nos vamos ahora con unos que tienen mucha ira. Y cuando digo esto, son los Ira de México. Guerreros Clandestinos es el tema. Thank you. eso que escuchamos fue Ira de México. El tema Guerreros Clandestinos. Tremendo tema, gente, tremendo tema. Y ya hemos llegado al final de este programa, pensando hacer una ñapa, pero no sé. Porque de verdad que se pudiese hacer una ñapita adicional, pero todo depende de lo que ustedes digan ahí. Si ustedes me convencen, puedo tirar una ñapita de algo. O sea, ¿qué quiere decir cuando yo tiro una ñapa? Que usted va a ver que el programa como que se acaba, como que la conexión se pierde, y de momento la conexión, ¡fuap!, como que se apaga y se prende otra vez. Y eso pues yo lo hago para que la grabación del programa, que tiene que salir para otros medios de comunicación y que tiene que ser de 2 horas, pues se pueda detener. Y pues lo trato de hacer muchas veces. Pero vamos a ver, si usted ve que de momento pierde la conexión, dele play a ver si tiramos la ñapa, ¿ok? Porque yo creo que tumbo y abro de nuevo y hacemos un programa bien informal. No sé, puede ser. Vámonos con este clásico y nos vemos, gente, la semana que viene. Esto es Metal Church. Watch the children pray.